Buenos días, buenos días. En primer plano los saluda a todos los pequeñines en su espacio infantil. Yo soy el gallo cantor que admira el campo cubano. Yo soy el gallo cantor que admira el campo cubano. Tengo un sombrero de guano y soy improvisador. Y yo el conejo poeta que no cree en cantos de gallo. Yo el conejo poeta que no cree en cantos de gallo. Que en la lucha no desmayo y siempre llego a la meta. Pero mi canto es más fuerte, más afinado, más claro. Tu canto es un canto raro. Tu canto es como un ladrido. Tú eres un engreído que grita y no has cantado. ¡Carimba! ¡Y esta controversia a plena mañana! ¡Hola, que nos preparamos para la jornada de Girón! Siriaco y yo estamos invitados a una cooperativa donde habrá un acto cultural y allí cantaremos para todos. Están haciéndolo con bastante tiempo. Sí, porque claro, aún faltan unos cuantos días. Es que debemos, vaya, dar allí lo mejor de nosotros, abuela. ¿Y tú qué has hecho, Noto un brillo más intenso en tus espuelas y las plumas más arregladas que otras veces. Y eso que tú siempre andas muy elegante. Tararí, ni se diga. Hoy tienes los bigotes que irradian una pulcritud sin igual. ¡Ay, cariño! Es que, bueno, yo fui al barbero del gallinero. Dígame una cosa, a ver, ese cortafino es tremendo, ¿verdad? Mire, empezó por las plumas de la cabeza y chiquiti, con la tijera. Qué manera de cortar plumas. Y luego de las alas, las de la cola. Y por último, las de las patas. Luego me limpió muy bien las espuelas y les dio un pulimento especial. Oiga, fíjese que cuando el sol les da, refulgen como un espejo. Refulgen así mismo. Me aprendí bien esa palabrita, abuela. Menos mal que te la aprendiste. Y yo fui a visitar a Cortaligero, el barbero de la conejera. Me dio brillo hasta los dientes. Me siento así, vaya, distinto, sabroso, como si hubiera rejuvenecido. Ah, así que son buenos esos barberos, Me parece que vamos a tener que mandarlo a buscar para que atienda a un cierto niño que no quiere pelarse nunca. Y cuando lo llevan a la barbería, forma tremenda perreta. Ay, pero ¿cómo va a ser eso, abuela Dina? No es posible, si todos los niños que yo conozco andan siempre muy bien arregladitos, peladitos y eso. Yo pienso lo mismo que Siriaco. Mire, es que yo veo bastante niños y niñas todos los días y siempre andan limpios, peinados y con su ropa bien cuidada y todo eso. Entonces vengan conmigo y no se pierdan ni un detalle. ¡Vamos! Carlín, ¿ya te pusiste los zapatos? ¿Ya te peinaste? Mira, el cepillo de los zapatos está en el closet. Pásale para que le quites el polvo. No te preocupes, que ya me voy. No quiero llegar tarde, estoy apurado. Espérame un momento que quiero darte un beso. ¿Y esto qué cosa es? ¿Que tú haces así? No, yo es que, pero estoy apurado. Ven acá, Carlín. ¿Tú crees que esa es forma de salir para la escuela? Todo despeinado y con los zapatos que parece que te metiste en el huerto. ¿Cómo es que esos zapatos están tan sucios? No, lo que pasa es que yo ni sé. Ellos se ensuciaron solos. Segurito que fueron ellos mismos. Pero ¿sabes lo que pasa? El zapato izquierdo le tiene envidia al derecho, porque dice que coge más brillo. Entonces, cuando venía de la escuela ayer, el zapato izquierdo ensució al derecho. Y el derecho se puso bravo y le tiró fango al izquierdo. Se formó tremenda discusión. Eso no me convence. No estás diciendo la verdad. Pero si hubiera sido así, ¿por qué no los limpiaste? Tiempo es lo que te sobra. No, lo que pasó fue, es que vaya, tú sabes, ¿no? En tu cabeza, ¿qué pasó? ¿Será que los pelos del lado izquierdo discutieron con los del lado derecho? No. Lo que pasa es que yo... No necesito saber lo que sucedió. Así no vas a ninguna parte. Así que ya lo sabes. Pero abuela, mira, ¿cómo va a ser eso? Las niñas y los niños deben, vaya, cuidar mucho su aspecto personal. No es posible que un niño ande de esa manera. Que va, no. El aspecto personal es algo que no deben de descuidarse. Eso deja mucho que desear, ¿eh? Ay, sí, tienes toda la razón. Porque la apariencia personal mucho dice de cada uno. Pero todavía tengo otro cuento que hacerte. Es, ¿sí? Digamos, como una segunda parte. Pero no sé, igual que esta, ¿no? Porque imagínese, me voy a enfermar, abuela. ¿Qué va? Entonces, me parece que vas a sufrir un poquito más. Vamos a ver qué sucede al final de esta historia. No pude cogerla. Oye, vas a tener que aprender a jugar pelota. Ni coges, ni batea. Deja que me toque a mí. Ya tú verás, deja que me toque a mí. Pero, ¿y esto qué cosa es, Rosana? ¿Qué te ha pasado? Pero, mira para ese uniforme. Lo tiene sucio y sudado. ¿Qué cosa es esto? Yo... Lo que pasó fue que... Yo te voy a explicar. ¿Y los zapatos? Dime, a ver, los zapatos. Mira para eso. ¿Qué has hecho? No comprendo nada. La verdad que no comprendo nada. Es que mis zapatos... Tú sabes que están viejos. Y... Yo te los limpio cada día. Para que vayas con ellos lustrosos a la escuela. Si fueran nuevos, estuvieran sucios igual. Sí, eso es verdad. Pero lo que pasó fue que... ¿Y en esa cabeza qué sucedió? Tienes el pelo regado, sucio, enredado. Es que yo no tenía nada que hacer. Y me puse a jugar a la pelota y vaya, no me di cuenta que el uniforme... Mira, la blusa, los zapatos... Tú sabes, yo no... Lo único que sé es que tienes un mal aspecto tremendo. Y es muy feo andar así. Más siendo una niña. Entra rápido en el baño y date una buena ducha y lávate ese pelo como es debido. Pareces cualquier cosa menos una niña que está en cuarto grado. Abuela, ¿qué va? Usted debe estar exagerando. ¿Qué va, abuela? No. De eso nada. Más bien me he quedado corta con lo que te he dicho. Realmente no comprendo por qué hay niñas y niños ya bastante grandes que se comportan de esa manera. ¿Y usted no sabe el nombre de los niños de esas anécdotas que nos ha contado, eh? Sí, claro que lo sé, pero ellos se han comprometido a cambiar su actitud. Y no es correcto que lo digamos. Lo que podemos hacer es mantenernos a la espera de lo que suceda. Y entonces, si todo sigue igual... De acuerdo, abuela Tira. Me parece acertada su idea. De todas formas, siempre... Vaya, merecen una oportunidad. Yo estoy seguro que ellos van a cambiar y mantener impecable su aspecto personal. Sí, señor. Hemos estado esta mañana junto a ustedes la asesora Odalis García. También compartieron con nosotros en la transmisión Ramón Rodríguez. Grabación y edición Mirta Pardo Vázquez. Voces de Orlando Alberto Hernández